Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 8 de noviembre. Con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la 28ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. El tema de este concurso es la propia Constitución. Los trabajos tendrán una extensión máxima de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado estará compuesto por el alcalde o persona en quien delegue, miembros de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique y un técnico municipal. Los trabajos serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, siendo la fecha límite de entrega el próximo 1 de diciembre de 2023. Este concurso está dirigido al alumnado de 6 a 12 años, donde no podrán participar los ganadores de las dos últimas ediciones de este mismo certamen. El jurado seleccionará los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 esos trabajos seleccionados como ganadores. El jurado va a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio consistirá en un viaje cultural con visita al Parlamento Andaluz y diploma. El fallo será público en torno a la fecha del Día de la Constitución, siendo este inapelable. Cambiamos de asunto. La Asociación de Discapacidad Discubri ha celebrado a lo largo de toda la mañana de hoy miércoles una jornada de puertas abiertas para dar a conocer todos los servicios que se ofrecen a la ciudadanía desde este colectivo local y cómo ha evolucionado desde su constitución. La jornada ha sido inaugurada esta mañana por el primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, y el presidente de FEGADI, Francisco Márquez, mientras que ha estado clausurada este mediodía por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el delegado territorial de Inclusión Social, Alfonso Candón. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista ha recordado la implicación y sensibilidad de todos los equipos de gobierno con las propuestas planteadas desde Discubrid para favorecer la eliminación de las barreras arquitectónicas y fomentar la integración de los usuarios de este colectivo. Solo se ve o se conoce lo que se ve. Y hay muchas actuaciones, actividades, muchas situaciones que simplemente son invisibles y por eso de la invisibilidad no se aprovechan. Y en ese sentido creo que las asociaciones se tienen que dar a conocer. Pero se tienen que dar a conocer y tienen que crear su red. Una red que les va a permitir, primero, crecer, pero con un solo sentido, y es dar servicio y que mejoren las personas con discapacidad de Ubrique. Y esa red tiene que estar formada por las administraciones, en este caso la colaboración del ayuntamiento. Esa red tiene que estar formada por los medios de comunicación, que tienen que difundir sus actividades. Pero para mí lo más importante, que es la red que forman las personas que se integran en la asociación y que hacen posible los servicios que se dan. Si ahora mismo Discubri puede dar rehabilitación, puede darlo gracias al trabajo, en silencio, invisible, de muchas horas, de muchos días, de personas como Manolo y como otras tantas, que han hecho realidad el sueño de disponer de una sala de rehabilitación para el colectivo. Y creo que estas jornadas deben de servir para que la red aumente, para que haya más personas que colaboren, para que, lógicamente, la administración, como no puede ser de otra forma, apoya a la asociación, pero que en el pueblo, en la cercanía, todo el mundo la apoye con su presencia, con su trabajo, porque por aquello de la simbiosis, al fin y al cabo es algo que va a generar también un retorno positivo en la medida de servicio, de conquista, en la eliminación de barreras, cómo se eliminan escalones, cómo se hace más accesible los edificios públicos, cómo se da rehabilitación, cómo se da servicio de orientación para el empleo. Y al fin y al cabo se cumple el objetivo del movimiento asociativo, que no es otro que el de proteger, el de favorecer los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Tengo la suerte de que él acaba de decir ahora mismo que ha visto la asociación crece, yo la he visto nacer también, porque da la casualidad que yo era concejal por aquellos entonces, cuando en las primeras reuniones manteníamos con Manuel y las inquietudes que nos trasladaba, y esa espinita que todos hemos tenido durante este tiempo, pues la verdad es que hoy me enorgullece estar aquí y estar con él al lado, y ver todo el trabajo que ha hecho y todas las cosas que ha conseguido gracias a ese tesón, gracias a ese apoyo también de la Federación y gracias también, por supuesto, al apoyo del Ayuntamiento. Porque quiero recordar que al principio estaban en un saloncito muy pequeñito que casi no cabía ni siquiera la mesa camilla y hoy en día tienen unas instalaciones que son bastante más dignas de las que tenía por esos entonces y eso es gracias a la insistencia, gracias al apoyo y gracias a esas reflexiones que se han hecho por parte de los equipos de gobierno que hemos pasado por el Ayuntamiento y que a día de hoy pues también seguimos en esa misma línea de apoyar a esta asociación que tan bien lo está haciendo durante todos estos años. Y sobre todo por la visibilidad que se les está dando a las personas que tienen dificultad. Y en esas reflexiones pues también hay que ser bastante críticos, ¿no? Y una de las cosas fundamentales que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento es que el despacho de alcaldía, por ejemplo, no tiene acceso para personas con movilidad reducida y eso es una de las deficiencias más gordas que tiene este pueblo y eso hay que intentar corregirlo y ya desde el Ayuntamiento, fruto de esas reflexiones, fruto de esas reuniones, fruto de toda esa conciencia que se está tomando cada día más, pues vamos a intentar corregir en los próximos meses. Por lo tanto, hoy toca reflexionar, seguir reflexionando, seguir compartiendo experiencias. Es importantísimo las experiencias que tengáis todos y cada uno de ustedes, ver lo que se ha hecho, ver lo que se hace en otros ámbitos, en otros sectores, en otras asociaciones y a partir de ahí compartir experiencias y seguir luchando y seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las personas que tienen esos problemas o esas dificultades en el día a día y en el desarrollo de su día a día, ¿no? Ya para terminar, pues también me gustaría que supierais que no solamente se trata de esto, ¿no? También por parte de la asociación se prestan muchísimos servicios y esos servicios también contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los miembros de la asociación y de las personas que se encuentran con esas dificultades. Pues sí que me gustaría que supierais que el Ayuntamiento va a estar ahí, que ha estado durante todos estos años, que todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento han mostrado esa sensibilidad y esas inquietudes y ese intentar resolver problemas, que es para lo que estamos aquí en definitiva. Vamos a seguir apostando, vamos a seguir apoyando a las asociaciones, vamos a seguir de la mano de Discovery intentando mejorar en la medida de nuestras posibilidades todo lo que podamos y creo que, bueno, pues ya lo hemos demostrado sobradamente durante este tiempo. Muchísimo trabajo queda por hacer, pero también muchísimo se han dado hasta día de hoy. También hoy miércoles se está celebrando en la sede de MOVEX la primera edición de las Jornadas Tecnológicas, un punto de encuentro en el que se han dado cita las principales marcas del sector de la maquinaria de marroquinería, dando a conocer las últimas novedades y avances tecnológicos aplicados a máquinas de corte, hornos de secado o máquinas de pintar cantos. Las jornadas han sido inauguradas por los concejales del equipo de gobierno, Daniel Domínguez y José Gabriel Calvente. Nosotros lo que hemos querido es traer a Ubrique una pequeña gama de las máquinas que distribuimos. Colaboramos con Comel, con Cabolisán, máquinas de bordar, máquinas de corte. Nosotros distribuimos OMAC, máquinas de encolar, de pintar cantos, de acabados de todo tipo para el bolso. Y también hemos traído algunos artículos de la firma Serafini, de refuerzos, tenemos colas, tintes, llevamos todo tipo de productos para la fabricación de bolsos y marroquinería en general. Y la idea era esa, traer una pequeña gama de maquinaria para que el cliente pueda verla sin desplazarse a ferias, que puedan probar. Estamos teniendo citas personalizadas para algunos clientes que quieren probar determinadas máquinas. Se traen sus productos y lo pueden ver en las máquinas en vivo, ellos con sus materiales, no con piezas que podamos traer nosotros, que sabemos que lo corta y lo hace todo bien. Aquí pueden probar ellos la eficacia de las máquinas, de sus productos. Las últimas novedades de maquinaria, tanto de corte como hornos de secado, como máquinas de pintar cantos, todas las últimas novedades que se presentaron en septiembre en la feria de SIMAC en Italia, hemos traído aquí los procesos. Una de las novedades es en la máquina de corte, es una máquina de corte normal, digamos, pero tiene un sistema de retroquelado, que donde ponemos las piezas y no necesitamos troqueles ni nada. La máquina detecta la pieza, y hace el corte del retroclado del material de acuerdo a lo que se le ha programado antes, sin necesidad de matrices ni de nada. Se deja la pieza, la máquina la escanea y sobre la imagen lo corta. Luego tenemos máquinas de hornos de secado con infrarrojos y aire para acelerar el proceso de secado y mejorar, y máquinas de pintar los cantos para tiras y bandoleras que utilizan el sistema de giro al contrario del desplazamiento para dar mucha más cantidad de pintura y dejar mejor todo el y más o menos es todas las novedades que tenemos en coladoras automáticas de distintos tipos de aplicación, y es lo que hemos traído para demostrar a los clientes. Excusa un poco la ausencia de nuestro alcalde Mario Casilla, que llegará un poco más tarde, que por motivo de trabajo pues ha tenido que salir de viaje. Y nada, agradecer a MOVE por acoger esta primera exposición de maquinaria que es muy importante para nosotros, sobre todo por el sector donde nos estamos meneando, y sobre todo agradecer a las marcas que están desplazadas hasta aquí para traer nuestra exposición, ofrecernos lo último en innovación que hay en industria para avances y tecnología que tanto va avanzando cada año, y que esperemos que siga año tras año viniendo esta misma exposición y algunas más, ofrecernos lo mejor en materia y en maquinaria para que podamos seguir avanzando, que tan importante es para nuestro pueblo lo que es el sector de la piel. Pues sí, todo es agradecido, todo lo que venga, todo intentaremos ir exponiendo muchas más cositas. Aparte de maquinaria habrá muchas más marcas diferentes en diferentes sectores y demás, pero sí, es algo que nos gustaría que estuviera también con nosotros en estos días cuando tengamos nuestra primera feria. Comerce es una empresa que se dedica desde 1946 a la fabricación de maquinaria automática, y desde ahora unos 25-30 años estamos en el tema del corte, innovando continuamente, y ahora mismo pues prácticamente somos los números unos en la fabricación de máquina de corte y todo lo que son las opciones que conlleva esa tarea en centro de corte. Aquí lo que hemos querido ya es, tenemos bastantes clientes que trabajan con nosotros. Lo que hemos querido es, como ha dicho Paco Ibarra, es estar a pie de fábrica con la última tecnología. En este caso una máquina de mesa plana con la opción de retroquelado, que incluso también tiene la opción de visión artificial para poder cortar materiales con logotipos, etcétera. Quisiéramos haber traído algo más, pero en dos días es bastante, bastante, bastante difícil. De todas maneras, como bien ha dicho el señor Ibarra, venimos de unas ferias internacionales en las cuales pues se ha podido ver todo el tema de la digitalización, incluso de la incorporación de la inteligencia artificial a la operativa de nuestras máquinas, en cuanto a la digitalización de pieles y la optimización de las mismas para que el centro de corte sea lo más, productivo posible, con todas las cualidades actuales de reducción de costes, y etcétera. Ubrique desde el primer momento es un centro de producción de marroquinería a nivel mundial, porque todas las marcas están aquí. Entonces nos obligamos a estar a pie de fábrica para ofrecer toda la tecnología que tenemos y que el usuario pueda saber que nos tiene a su disposición. Y las máquinas también, tanto servicio técnico como maquinaria. Por otro lado, en la tarde de ayer tenía lugar el acto de entrega de premios de la octava edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, presidido por la concejala de Cultura Patricia Caro. El primer premio, dotado con 200 euros, lo ha recibido la fotografía de Antonio Lozano Ramírez. El segundo premio, dotado con 150 euros, ha sido para la obra de David Bulpe Solano. Y el tercer premio, de 100 euros, para el trabajo de Lucía María Dorado García. Nos encontramos en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. Y hoy el motivo de convocaros es porque vamos a hacer la entrega de los premios de la octava edición del concurso fotográfico del yacimiento de Ocuri. Yo solo dar las gracias y mi más sincera enhorabuena a los tres ganadores. Gracias por esas bellísimas imágenes que nos habéis dejado. Y darles sin duda también la enhorabuena, las gracias por su tiempo, por su colaboración. a los tres miembros del jurado. David, que ha asistido, gracias a los tres miembros del jurado, que fueron Diego Arenas, Lidia Pérez y Mari Carmen López. He aprendido, ha sido una velada muy enriquecedora. Gracias por todos esos detallitos que ellos van observando, el enmarque, la luz. Me encantó aprender de ellos. Y por supuesto, dar las gracias a María Campos, nuestra arqueóloga, quien lleva yacimiento de Ocuri, y gracias a ella podemos tener año tras año este concurso y podemos ir avanzando y haciendo grande el yacimiento. Paso a nombraros a los ganadores. El primer premio, Antonio Lozano Ramírez, y viene a recogerlo su mamá. Segundo, y ha conseguido poder estar aquí hoy, David Pulpe Solano. Enhorabuena y gracias. Bueno, y el tercero, Lucía María Dorado García. Gracias a todos por estar aquí, gracias a vosotros, espero que el año que viene participéis y podamos disfrutar de vuestra obra y nada, enhorabuena. Gracias. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.